suena. Está pegajoso ese ritmo, güey. Es que sí es de chido. Defendiendo mi cultura de toda su falsa razón. De toda su visión, de la organización. No quiero ser esclavo frente al gran paredón. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Me paran en la calle para una revisión. No confunda la hierba con estúpida adicción. Yo busco la hierba para meditación. Me enseñaron en compasión, sabiendo mucho mejor. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Fumando con mi hermano en el ghetto style. Fumando con mi hermano pa' ponerme a pensar. Fumando con mi hermano en el ghetto style. Fumando con mi hermano pa' ponerme a pensar. Armando ya las rolas de hoja santa, rara. Armando las rolas de hoja santa, ya, ya. Así lo ves, y aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Se paran en la calle para una revisión. Porque confunden la hierba con estúpida adicción. Se paran en la calle para una revisión. Porque confunden a la hierba con estúpida adicción. Yo ocupo a la hierba para meditación. Para todo este mundo yo verlo mejor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Fumando en la calle o en el callejón. Vengo a cantar, vengo a demostrar. Vengo a mis sentidos a abrir y a fumar. La ganja de la paz que me hace vibrar. Así lo ves, para poder tocar con hojas santa freestyle. Poderme presentar en todos los conciertos. Poder yo privar y dar feeling, feeling. Y dar el paz que me da el sentimiento que me atrae. Creo que ese ya fue.